Ahora me dieron esto allá, eso te lo tengo que dejar a vos. Sí, tengo un pedido, por eso. ¿Ya? Sí. Ah, listo. Debo joder la curral. ¿Qué te necesitas? ¿Todo esto? Esto todo para mañana. Ah, cuando vos puedas, igual, tenés apuro. Entonces para el swap pasado. Sí, igual, si vos querés hacerlo con más tiempo, yo igual no vengo hasta la semana que viene. Sí. O sea que... Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Claro, ya parece que es otra cosa. Pero lo tenés que... más cercano, ¿no? como él siente historia 2, prácticamente. ¿Estamos de acuerdo? No, puede ser. ¿No se le ocurre más nada? Hoy voy con la que exagera un poco también, se marca. ¿Qué marca? Que exagere, se marca. Ay, sí. Porque el otro también va al día, pero yo también marcaba mucho los dioses. Exagera y también se hace muy humilde. Pero ese, esa humildad sospechosa, ¿no? Que por el, los que lo pasan por encima. ¿Eh? Exacto. Esa humildad que sirve, esa como un arma para hacerlo. La historia requiere además un trabajo inmenso. No tenemos dudas. El historiador trabaja muchísimo hasta hoy en día, ¿no? Puesto que se remonta a 700 años. Y partiendo de unos modestísimos principios, el Estado romano se ha acrecentado hasta tal punto que ya comienza a doblegarse bajo el peso de su misma grandeza. O sea, como muestra Calestar, ¿qué le está pasando al Estado romano? Evidentemente, está sucediéndole algo a Roma. Esa no es la gran Roma que dice en el párrafo, o sea, unos renglones más arriba. Y en otro párrafo. Por otra parte, estoy seguro de que a la mayoría de los lectores no le agradará gran cosa el relato de los primeros orígenes de Roma. Sigue con los orígenes, ¿no? Vieron que la cuestión del mito lo tiene mal ahí. Y los acontecimientos inmediatos, impacientes por llegar a esos últimos tiempos en que tras un largo periodo de soberanía la potencia romana se destruye así. Esto es muy importante, lo que está señalando Calestar. Primero, aclara, ya, por segunda vez en el mismo párrafo, que no va a trabajar sobre los mitos, sino que va a trabajar otras cuestiones, la caída de Roma, ¿no? Y acá está señalando algo que después va a venir con los historiadores en el siglo XX, una gran discusión de cómo cae el imperio romano. Dice en las últimas palabras, la potencia romana se destruye a sí misma. Hay una teoría que es la de Rostocés, que dice que es que la caída de Roma, que toma esto de su teoría, la caída de Roma tiene que ver con problemas internos que hay. No, hay otra teoría de la caída del Imperio Romano que tiene que ver con la fuerza de los germanos que van empujando, ¿no? Y que van avanzando sobre los territorios del imperio. Acá aparece, claro, una de las teorías vigentes de gran discusión del siglo XX. En cuanto a mí, dice, pienso también obtener un provecho de este trabajo. Fíjense que quiere que su nombre quede en la posteridad. Distraerme del calamitoso espectáculo de que por tanto tiempo ha sido testigo nuestra época. Al menos mientras me enfrasco totalmente en la investigación de la historia antigua, libre de toda preocupación, que sin llegar a apartar de la verdad al escritor, podría, sin embargo, entorpecer. ¿Qué dice acá? ¿Qué quiere decir en este párrafo, punto niño? Que repito, distraerme del calamitoso espectáculo de que por tanto tiempo ha sido testigo de nuestra época, al menos mientras me enfrasco totalmente en la investigación. O sea, ¿cómo? Claro, hay algo que tiene que ver con su presente y que él como historiador no lo quiere tomar, o sea, está muy imbuido en los temas de su presente. Entonces él va a trabajar como historiador, o sea, ¿qué quiere hacernos notar? Que va a ser objetivo, que no va a tomar lo que él vive por la subjetividad que puede traer, va a tomar distancia, que lo va a llevar hacia atrás, ¿no? A ver cosas que no van a tener mucho que ver, ojo, acá entre comillas, con su presente. ¿Estamos de acuerdo o no? Por lo que se refiere a los relatos sobre los hechos que precedieron o acompañaron a la fundación de Roma, embellecidos por las ficciones poéticas, más bien que cimentados en documentos auténticos. Fíjense acá como pone en duda, por ejemplo, los mitos. Documentos auténticos. O sea, si uno tiene algo escrito, algo, o no sea, o vacío, o una estela o lo que sea, no puede hablar de que sea algo histórico. O sea, el mito no le sirve. ¿Mm? Se acompañó a la fundación de Roma en bellas ediciones poéticas, más bien inventados en documentos auténticos, esa palabra auténtico. No es mi intención ni confirmarlo, ni manifestar. Acá toma distancia, como hacía yo, ¿se acuerdan? Es privilegio de la antigüedad hacer más augusto los orígenes de las ciudades. O sea, acá reconoce que existen estas cuestiones de engrandecer en los orígenes. Si hay ciudades, acá dice ciudades, no puede ser personas. ¿No? Mezclando con las acciones humanas el elemento maravilloso. ¿Vieron que todo lo que tiene un mito tiende a tener algunos aspectos sobrenaturales? El otro día escuchaba de Lía. ¿Tuvieron el domingo que discutía con... con Peña? Bueno, y en un momento Peña le decía, bueno, ¿cómo le criticó Evita? Y dijo, ¿cómo vas a hacer Evita en la bandera de los humildes? Y estaba dando ropa, yo me dijeron el movimiento, etc. Y entonces, bueno, porque Evita, o sea, ese mito se le, a ese personaje que se convirtió luego en mito, se le permitía que se viniera así. O sea, a ella se le permitía que fuese maravillosa por encima de todos los humildes. Ahí tuvo la explicación de un mito muy reciente, o sea, algo que fue creado muy reciente. Y algo que utiliza también la oposición para criticar, o sea, para bajar la del mito. ¿Estamos? Mira, ¿qué utiliza cualquier oposición a la figura de Evita? Bueno, usaba atrapados de horizonte, no sé, cuando fue a Roma y vino, bajó de... O sea, todo muestran la grandeza con la vestimenta. Bueno, un socialista o justificando esa parte que es real, ojo, ¿no? Pero que el estado maravilloso a ver qué pasa en el permitido. Si nos retrotraemos en el tiempo, aspectos míticos, por ejemplo, pensamos en el mito que hay de la llegada de Cortés a... No, de la llegada de los españoles a... Sí, de Cortés a México. ¿No? Entonces, ¿qué contaban los aztecas? Y bueno, según cuentan la mitología y leyenda, que hubo bastantes augurios previos a la llegada de los españoles. Por ejemplo, una luna que apareció velada en el cobrar, ¿no? ¿Y qué significaba ya? Nosotros podemos ver una luna velada en colorada si está por llover. Pero para ellos significaba que venía mucha sangre y se fue agrandando y mi sangre derramada y se fueron habitando más de menos. ¿Mm? Se crea la leyenda, se crea un mito, etc. ¿Estamos? Viracocha, por ejemplo, ¿no? El mito del Inca Llano. Viracocha toma muchos elementos, o sea, místicos cristianos. O sea, es el Salvador que va a venir por el lago Titicaca, Jesús, prácticamente. Eso era lo que quería preguntar en esta pregunta. Vi un video para una película que dura como 3 horas. Que va representando cómo distintos personajes de distintas sociedades, de distintos pueblos, o así como este, tienen toda una particularidad que Jesús, hay un montón, desde antes de Cristo y después hasta la actualidad, un montón de gente que cumple esas cualidades. Porque eso tiene que ver con los mesianismos. O sea, siempre, normal entre comillas, que aparecen dentro de distintas culturas. Personajes, o sea, mesías, está la idea de que va a haber un personaje que puede traer la salvación. En el caso de los Quichua, era que podía llegar Viracocha. En el caso del cristianismo, Jesús. Claro, pero todos llegó. Todos tienen cualidades semejantes. Son rubios, son lívidos, son barbudos, rubios, vestidos blancos. O sea, nunca un personaje mítico va a estar vestido duros o de color fuerte, o sea, todo es porque trae pureza, o sea, todo es muy simbólico. Pero ¿qué trae? Bueno, ¿qué traen todo? La liberación, la paz, la... O sea, traen lo que desea esa sociedad, por eso se crean. Seguramente nosotros podríamos empezar a crear un mito ahora de lo que queremos crear de... ¿Quién quisiéramos que nos gobernase? Imagina que creamos un personaje mítico para justificar o creamos una leyenda para ver de qué manera podemos cambiar los destinos nacionales. ¿Se imaginan? ¿O de qué creerían? ¿Ser miembro de alguna comunidad y de que no está de acuerdo? Pues puede haber gente que esté de acuerdo. Puede crear el mito de la presidenta actual. Sí, no, no, lo puede crear, qué sé yo, la bota de la lucha más buena. También se creaba toda esa leyenda, bueno, cuanto a que si iban a la simple iglesia, algo pasaría, ¿no? De acuerdo al régimen, y podían rezar en otro sitio, y había santos especiales, ¿no? Creados ahí en los cementerios para que intercedan para la salvación. ¿Se entiende que las composiciones que se crean? Nosotros tenemos ojo que poner estas creencias, el tema de las creencias nosotros tenemos también un fin, ¿no? Saliendo de lo político, digamos, las creencias en cuanto a la salvación que nos pueden traer, pensemos en el tóxico aquí, o sea, que vemos sí, santo pagano, exacto, bueno, el cesarino ya es santo, pero tenemos cuántos otros. Pero no es igual, o sea, uno va por las rutas de cualquier lugar de la Argentina y va a ver un montón de botellas, un montón de sí, paños rojos. Yo vengo acá en Darico, pero es a 15 metros, exacto, una cuadra, altarcitos de la oxitocina. Altarcitos hay algunos, es más, por la ruta 6, si uno va, hay algunos que parecen como una especie de tontería ya, sí, de tipo carpa, sí, cada vez son más grandes. ¿Y cuál es la creencia? ¿Por qué aparece en el costado de la ruta? Exacto. Hay que tocar bocina cuando... Exacto, pasan. O sea, hay distintos puntos a cumplir para seguir adelante, o sea, para mantener. Lo que yo no entiendo es lo de las botellas. Todas las cuestiones de ojo que tienen que ver, no es una creencia, o sea, no es algo que se recree que hace en el siglo XX. Por ejemplo, si yo voy al santo de al tío, el tío, el Minas, en Potosí, del siglo XVI, ¿no? Existe una representación que no es de fondo, que se llama el tío, que cuida a los mineros. Y el tío, todos los viernes, los mineros le ponen cigarrillos prendidos, le ponen hojas de coca, le ponen bebidas, todas las bebidas, hoy le ponen latas de cerveza, le ponen todo lo que se, si es carnaval, lo llenan de lo ornamentan, lo llenan de harina, etc. ¿Por qué? Porque los protege. Los protege a todos los mineros dentro de la mina. Es más, si entra una mujer, lo llenan de ofrendas al tío, cosa que no se vaya a enojar, ¿no? Y que produzca algún derrumbe en algún túnel que muera algo. Esa es la creencia de protección. Y bueno, con San La Muerte también dicen que cada santo, o sea, San La Muerte, si vos tenés tus cosas de San La Muerte, te protege a vos, vos no podés prestarle la estampita, ni... Y hay gente que se la pone bajo la piel, así en hueso tallado. Ajá. Pero eso tiene que ver, o sea, tomar elementos como el tío del siglo XVI, como en la Pachamama. En México San La Muerte, ellos festejan el día de muerte. Sí, tal cual, en Perú también lo utilizan. Pero acá la cuestión es también de dar a eso, digamos, de darle ofrendas a ese dios como si estuviese en un milagro. Y eso viene también, o sea, en el antiguo Egipto ya se llevaba adelante, o sea, viene en la antigüedad. O sea, se enterraba al faraón, por ejemplo, con todos los bienes que tenía la tierra. Al Inca también se lo enterraba con la mayor parte de los bienes que tenía. La tierra, porque pues se pensaba una vida distinta a la egipcia, a la incaica, pero era una vida en el más allá. ¿De qué niveles no sabemos? Superior, inferior, etc. Eso lo recrea cada una de las. Exacto. Antes de ayer estaba escuchando, vieron por el caso de la niña Luz, que apareció en internet, la chica que estaba en la región. Y bueno, hablaban periodistas y me llamó la atención, ¿no? Como manejaban los temas tan libremente, ¿no? Bueno, decía, sí, la chica podría comprar, no sé qué, algo de eso. Y decía uno, ¿por qué la India siempre la costumbre existe? De que cuando muere un hombre, que es muy importante, la mujer también sería, no, existía, existe, decimos. Como que la mujer, o sea, ¿qué quería justificar? La la mujer está sometida, exacto. Y cuando desaparece el hombre, bueno, deciden los hombres por las mujeres, el pacto de sometida deciden, los padres pueden decidir reintegrar la vida, ¿no? Hay que justificarlo, se decía. Pero también decía barbaridad, o sea, eso existía en el pasado. El régimen de Kant sigue existiendo hoy, ¿no? Por esa razón, pero, aparte de ahí hay otras recreaciones que después las podemos comentar fuera de clase, ¿no? En cuanto a que se pasó con esa película, sacó tanto Oscar que la chica debe ser vendida como un objeto, o sea, según la usanza hindú, porque la familia está tan pobre como era antes que hicieron la película. Pero no pasó nada. Se han usado. Digamos, acá ahí el que se llenó de circulante, digamos, por el director de la película. Tuvo muchos actores de la película. Pero eso lo analizamos después. Acá, o sea, tiene que ver también con las costumbres y lo que se va recreando de palabra en palabra, ¿no? Fíjense, nosotros de la India, algo muy lejano, alguien puede opinar en los medios de comunicación que eso es estila, o sea, se estila si muere un hombre que la mujer se estilaba. No creo que vaya bajo el diagrama. Se deben revelar. Queda claro entonces esas cuestiones, cómo se arrastran en el tiempo y cómo siguen presentes. O sea, no es casualidad que al cabocito así, como dice ella, es una creencia popular y se arrastra en el tiempo, o sea, que se servía a los pobres y que. Trabajaba para el pobre y aparte creo que fue un sellado, por eso el color rojo. Cuestión que, fíjese también lo simbólico del cubano, ¿no? Pero cuestión que da protección, cuestión que tenemos que, a cambio de la protección, le tenemos que dar un tributo, ¿no? Y un tributo de algo que. Pero eso con los santos, me parece también. Claro, eso dije cuando nos lleva a Gustavo. En casos exteriores, me fijo en internet, también hay una lista chilena. Sí. Lo creen cuando no son los chilenos. Ahí se tuvo tanto más problemas de la situación, ya parece que se perdió. A mí me llama la atención, por ejemplo, el caso de Childa, bueno, murió pobre, preciosa. Creen que era muy instruida, porque ella era maestra cantinera, trabajaba, estaba preparada, pero ella cantaba para el pueblo. ¿No? Y tenía gran aceptación porque se identificaba con sus cantos, etc. Muere tan joven, ¿no? Que comienzan, o sea, sus seguidores a creer en milagros. En esta papa hoy en día, la hicieron santa, de hecho, no está reconocida por el mundo, pero tiene la capacidad de curar. Muchos creen y van y le llevan ofrendas, etc. Desde acá también en la historia, eso vamos, juega un rol fundamental y lo que vamos transmitiendo, generación tras generación, y eso de un mito que las leyendas para un delirio, porque, o sea, no son muy creíbles, están muy, si bien que la literatura, los escritos también están muy adornados, son tomados. O sea, él dice, bueno, no es historia, no quiero tomar, no es historia. Tiene que ver con las personas que van recreando. ¿Está? También lo que él señala, quiere hablar de un pasado mucho más atrás, porque no quiere hablar de un pasado reciente que en él es un escrito. No son las preguntas que hoy hacemos a la historia, tienen que ver con el presente. Van cambiando. O sea, yo no le hacía las mismas preguntas a la historia hace 20 años atrás. Van cambiando con la realidad de las que estamos filmando. Hay todo un contexto de la realidad que influye en cómo problematizamos la historia. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, lo subjetivo, o sea, no podemos renegamos, por supuesto, lo subjetivo no va, tratamos por un medio que no aparezca en historia, pero algo va a aparecer. Retomando. Cuando se refiere a los relatos de los hechos que procedieron a acompañar a la fundación de Roma, embellecidos por las ficciones poéticas, más bien que cimentados en documentos auténticos, no sin intención ni confirmados en realidad. Es privilegio de la antigüedad ser más augusto los orígenes de las ciudades mezclando con las acciones humanas el elemento maravilloso. Siempre hay que traer a los humanos. Fíjense que en el mito de la creación de origen de los incas aparecen mellizos, los hermanos aliados. Y eso también tiene que ver con los augurios. Si aparecen mellizos puede ser muy trágico muy, o maravilloso. Acá, justamente, en los orígenes del Icariato es algo fuera de lo natural. O sea, esto le da la categoría de ser diferente porque aparecen dos. Pero en otras culturas no. Por ejemplo, los hermanos lo veían como anormales, es más, Hitler hacía experimentos con los mellizos. O mellizos, o sea, más de uno y era parte del experimento. ¿Por qué? Porque lo veían como una anomalía de la naturaleza. O sea, puede ser positivo o negativo. Y si existe algún pueblo quien se permita divinizar sus orígenes y relacionarlo con la intervención de los dioses, está la gloria militar del pueblo romano que al atribuir su nacimiento y de su fundador al dios Marte. Esto, por supuesto, si en el mito y la leyenda aparecen dioses, no hay nada con que refutar. Es un origen divino. Y en todo, prácticamente todos los imperios tienen origen divino para justificar que van a dominar. Alguna relación con Dios tiene que tener, con algún Dios. Si bien de ancestros o de que bajo una luz divina o que sea, pero tiene que tener algo divino. ¿Para qué? Para que todos respondan. Si no, es muy difícil dominar. Hoy no nos vamos a creer, o sea, en la actualidad no. O sea, Obama no va a decir que es un padre divino. No le vamos a creer. Lo que a mi parecer se debe estudiar con suma atención en la vida y las costumbres de la época. Fíjense, acá no dice tampoco, acá hay algo llamativo, porque no dice lo institucional, o, sino que con vida y costumbres, o sea, al común de las personas. Eso es importantísimo para esta época, por eso el historiador es presente. No parece para nada el positivismo rankiano. Lo que a mi parecer se debe estudiar con suma atención es la vida y las costumbres de las épocas pasadas y averiguar quiénes fueron los hombres y cuál la política interior e exterior que creó y engrandeció el imperio. Bueno, acá ya se puso la cosa, ¿no? Ya acá apunta hombres y el imperio. Y las grandezas. Y es eso de las grandezas, presente jugando, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es eso que está ahí afuera, en la ventana? El manubrio de una mujer. Ah, parece un microscopio. Yo digo, yo había olvidado un microscopio ahí apoyado. Luego de debilitarse insensiblemente, la disciplina sugerirá mentalmente primero una especie de relajación de las costumbres. Esto es importantísimo, justamente una de las cuestiones que se señala de la caída del Imperio Romano, porque todo se había disipado, todo era una vida alegre, y esto enfrentó. Lo que me aparece, la relajación de las costumbres. Más tarde, un descenso progresivo y por fin una vertiginosa caída hasta llegar a nuestros días en que los vicios son tan insoportables como los caminos. Ya está transitando la vida del imperio, allá es la caída total, donde se ve que esas costumbres negativas son las que van a llevar a esa caída. Por eso él dice, yo no quiero hablar, quiero hablar de épocas anteriores, de inmenso, se está hablando con el odio de lo que está transitando, como que nosotros hoy nos pusiéramos a hablar de lo que está sucediendo en la Argentina neoliberal desde el 2005 al 2009. Seguramente vamos a poner nuestro corazoncito muy marcado si estamos favor, contra, lo que sea. ¿Se entiende? Dice que son tan insoportables como los remedios. Lo saludable y lo fecundo de la historia es que se pueden poner de manifiesto a la luz de la obra toda clase de ejemplos aleccionadores. O sea, acá él es de la postura de que la historia debe servir para no seguir ese camino en la generación educativa. ¿Queda claro lo que digo? O sea, la idea de muchos historiadores es que los hechos no se repitan. Por eso los cuentan. Hay otros que dicen la historia es cíclica, piña, la historia es cíclica, siempre repetimos. No, la historia, o sea, vamos cambiando variables de la historia. O sea, hay hechos negativos en la historia que no queremos formar en este momento. No queremos que un resurgimiento del nazismo, no queremos un resurgimiento de. Podríamos dejar nuestro país, queremos padecer fuertemente. Trataremos de manejar variables, evidentemente algunos están tratando para que no se repitan. Cuando salen los políticos que quieren hacer, por ejemplo, un frente contra la presidenta actual, están hablando, bueno, ¿qué quieren? ¿Que siga la presidenta actual o nos unimos todos a pensar de que seamos todos sapos de distintos pozos? Pero para hacer ese frente y asegurarnos que tampoco esta ingobernabilidad no nos lleve a un golpe de la historia. Sí, yo supongo que debe preservar la cordura, que no debe importar el lugar que se ocupa en el Estado, ¿no? Sino que salvarnos de un desastre mayor aún. Aquí encuentra unos modelos que imitar en beneficio propio y el de su patria, así como también asociaciones vergonzosas, tanto por sus móviles como por sus resultados que deben evitar. Y acá lo dice claro, parece un historiador suyo del siglo XX. Por lo demás, o me engaña el entusiasmo por el trabajo emprendido, no hubo jamás estado alguno más grande, más augusto y más rico en buenos ejemplos, ni hubo pueblo que invadiera más tardíamente la ambición y el lujo y que conservara por todo largo tiempo el culto a la pobreza y a la economía. O sea, le resalta algunos aspectos la Roma. O sea, ¿qué es lo que está diciendo acá? Al final, yendo para un camino negativo, pero en realidad tuvo un extenso periodo de la historia donde Roma, o sea, tuvo el poder por su tiempo. Hasta tal punto cierto que cuanto menos se tenía, menos se mencionaba. Uy, esto es increíble, la perspectiva del universo. Por el contrario, o sea, pareciera que es un historiador de izquierda que está escribiendo en el presente. Por el contrario, poco tiempo a esta parte, las riquezas han acarreado la avaricia y el exceso de placeres, el deseo de perderse y perderlo todo en lujo y desenfreno. Esta frase a mí me recordó en un periodo de la historia argentina. ¿Cuál? Esto que dice. Por el contrario, de poco tiempo a esta parte, las riquezas han acarreado la avaricia y el exceso de placeres. El deseo de perderse, perdamos todo en el lujo y el desespero. ¿Te has acordado de la fiesta en Champagne? ¿Qué época era esa? Las 90. Exacto. ¿Dónde dilapidaba? Tirábamos la casa por la ventana. Y está escribiendo de Roma. Pero estas lamentaciones mías, desagradables, incluso donde quizás serán necesarias, quiero proscribirlas siquiera en los comienzos de la gran obra que voy a emprender. Que tuvieran en uso entre nosotros, comenzando por ellas, los buenos auspicios, los votos, las súplicas a los dioses y diosas, la buena gana comenzaría pidiéndoles que aseguraran un feliz éxito a la gran obra que han comenzado. ¿Qué está diciendo en este último párrafo? ¿Qué es eso? ¿Por qué falta que tengamos un corte de ¿qué se les ocurre? ¿Qué está diciendo acá? Primero, que no puede evitar ser subjetivo. Exacto. Y además está señalando que se desea a él mismo buena suerte en esta empresa que va a llevar adelante, que es bastante difícil para la época. Además, piensen que va a ser también complejo el tema del sueño. A él, pues no va a tomar ni mitos ni leyendas ni nada, ya va a tomar documentos, todo está escrito. Para él esos son los documentos. También tenemos que marcarlos. O sea, descarta como documentos los que escriben los poetas y toda la tradición oral. ¿Vamos? Bueno. ¿Qué les parece? ¿Empezamos antes y dejamos en 10 minutos o lo empezamos directamente en la clase que viene? Pues yo y media les había dicho, ¿se acuerdan que me está mirando porque tengo que poner el proyecto de que... Ahora, entonces hacemos así. Lo que vamos a hacer el miércoles que viene, nos quedamos un rato más para recuperar la media hora que nos... Nadie puso resistencia. Nadie puso resistencia. Quedamos hasta que nos echen el aula. Hacemos más que el tengo que poner mi proyecto de tesis. Es como los parciales que tienen ustedes, pero yo me toca hacer todo. ¿Sabes la fecha del próximo parcial? Lo que sea mi parcial, lo que ustedes, yo la vida de ellos. ¿Cuánto se cumple? Si me decía usted, me encargué más. Ah, bueno. ¿Alguien viene mañana? Me suicidaron. ¿Cómo le digo? No, bueno, ¿7? Se publica en el resto porque... Qué bien. No tengo acá... ¿Un? ¿Cómo es el sí. Sí, sí. ¿Esperen que diga? ¿Qué vamos a hacer para la próxima parte? Sí. Banque, sí. Seguimos con el sí. Lo que leí de esa clase de comunicación, lo llevé a la fotocopiadora para hacerme una copia. ¿Esperen que? ¿Te sí. ¿Te gustó? Sí, parece. Ah, ¿viste? ¿Esperen que digo que los papeles donde están? Te hago una fotocopia, sí, esa parte. Sí, sí, ¿viste cómo está? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se escribe? Karen. Ah, Karen. ¿Alguien más que no tiene? Sí, yo no leí eso. Marcelo. ¿Vos? Yo sé. Me hice de usted, desgraciada. Yo tengo un complejo de... Ahí está el barretazo. De los 20 años, que me sentía de eso. Ahora tengo 37. Bueno, la hoja estaba por acá, ¿no? Sí. ¿De qué? ¿Cómo se presenta? Ah, no, yo no sé. ¿Ya se la llevo? Sí. ¿Y qué? Está bien, claro. ¿Quiloga está? Acá. ¿Cómo está? 18. ¿No te da vergüenza? ¿Mantilla? ¿Qué? 3,18. ¿Por qué? No, no tengo más. Aunque siempre cuando me preguntas siempre digo que tengo 18. ¿Qué? La gente, es gente que inventó esa doble uso del lenguaje. Los yanquis no tienen, no son. El inglés no tiene esa diferencia entre. No sé, yo no lo mismo. La extraña derrota. Para el martes, la extraña derrota. Porque les va a tomar un pequeño parcialito de la extraña derrota. Sí, van trayendo un. ¿Ese martes? ¿No les digo nada? No. No. Que hablamos ya. No, tráiganlo por estudios leídos, ellos no lo dicen, quiero decir que por ahí se escuchó. O por ahí lo dijeron, en el extraño derrota, ya pensamos que lo tienen recontraído, que hayan tomado los rebusques, mangue. Leanlo normal. Sí, extraño derrota va a tener ¿y en economía? Pero profesora, una pregunta. No, pues yo curso los míos, pero en economía. Pero hay dos obligatorios. No, no, pero eso se puede hacer porque vayan practicando y ya lo tienen hecho para el final. No sabía nada. Pero ¿cuál es cuando hay que crear lo que dicen en el programa? ¿Hora? Sí, yo no tengo. No se me olvide el celular. Este es cosa 10. ¿Viste que 25, 24. ¿Y en las 2:25? Sí, porque el tema es el siguiente. Eso yo les dije en la primera clase. Ustedes tienen obligatorio para el práctico de fichar, que con eso les ponemos la nota. Pero si no fichan rama y revés, ustedes les va a costar muchísimo preparar el integrador y el final. Tienen que manejar el libro completo, no un libro completo. Entonces es mejor ya tenerlo fichado. Cuando ustedes van a preparar el integrador o van a preparar el final, ya tienen el fichado. No van a volver a leer el libro entero. ¿Se entiende? O sea, por esa razón se vayan fichando. Para que ustedes tomen la costumbre de hacer fichas con todo. O sea, pero ese es el no, yo no me voy a poner más. El es que tiene duda, como hizo ella, que Chile. Me trajo, yo lo miré, pasé por el visto, los datos, pero ese no es para la nota. Y bueno, vos para allá, ¿estamos? Bueno, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir, no me van a decir